o adelantamos aquí en este programa al filo de la 1:10 cuando descubríamos en la cuenta de Twitter que Terry Powell había puesto un atónico me voy a operar. Y claro, si quitamos un poco las manos a la cabeza, pero bueno, era una lesión de 3 semanas. Pero se ha convertido en una lesión de 3 meses. El Elche se queda sin delantero. ¿Qué tal, saludos? Muy buenas tardes. A través de Radio Express Marca os saludamos, a través de TVELS, también de InfoExpress.es, nuestros 3 medios de comunicación para haceros llegar toda la información del Elche Club de Fútbol en esta nueva edición de Elche en Punta, en este martes 24 de julio, hasta las 2 para contaros toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que eso sí, se está reforzando, pero por la parte de atrás, donde va a tener que echar el resto, es en la punta de atrás. Vamos a por titulares. El delantero Terry Powell estará 3 meses de baja. Tendrá que ser operado mañana en Murcia de una rotura del tendón indirecto del recto anterior del cuádriceps de su pierna izquierda. Es decir, la misma lesión que tuvo el 5 de febrero en Tarragona, pero en la otra pierna. El defensa uruguayo Damián Suárez ha llegado a un acuerdo para jugar en Elche las 2 próximas temporadas. El club espera hoy el sí del mediapunta Corominas, que todavía no ha firmado. Ayer hubo un nuevo acercamiento, el director deportivo subió la oferta, pero el presidente hoy nos ha confirmado que no está hecho. Diego Rivas, portero del Lugo, también tiene un acuerdo total con el club y solo falta que el club gallego le abra la puerta. Ese es el problema, porque le renovó hace un mes para las 2 próximas campañas. Mientras Leandro sigue entrenando y no saldrá a la Ponferradina hasta que no se firme al nuevo guardameta Diego Rivas. Bueno, pues es la actualidad que vamos a atacar con protagonistas. Hoy, lógicamente, intentamos hablar con Powell, que casualidad no estaba. Mañana será operado en la clínica USP San Carlos de Murcia por los doctores Ingrid y Dejado, que ya han operado entre otros a Generelo, a Pelegrín, a Eduardo Bacar en las últimas campañas. Y la verdad es que bueno, es una noticia mala, todas son malas, pero si cabe más sorprendente, ¿no? Cuando se trata de el único delantero que podía llegar a tiempo para el comienzo de la liga, porque estaba lesionado y en teoría era una ruptura similar para 3 semanas. Pero claro, ahora que se ha confirmado que pasará por el quirófano de nuevo por una rotura, en este caso lo hemos dicho, en el tendón indirecto, no es una rotura fibrilar al uso, porque no ser un músculo pues no es muy habitual, no es para nada habitual y de hecho no se operan las roturas fibrilares, pero en este caso es que no es una rotura fibrilar al uso, es como digo, una rotura del tendón indirecto del recto anterior, no es una ruptura del recto, sino del tendón. Por eso hay que meter mano ahí, hay que pasar por varias operaciones y ha hecho saltar todas las alarmas en la entidad blanquiverde, porque si ya con Powell y Linares tocados había que firmar 1 o 2 delanteros, ahora digo yo que habrá que firmar 2 o 3. Pues por ahí van los tiros y nuestra encuesta que vamos a lanzar hoy. Javi Pérez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Claro que sí, hoy ante la baja de Powell y la de Linares, la pregunta de hoy, la que lanzamos, es la siguiente: ¿traerías a un delantero de garantías o a 2 que pudieran ocupar las bajas de los 2 delanteros del Elche? A esto hay que sumar, como bien apuntaba el pasado, que Corominas firme. Correcto. Y que Corominas, además, hay que recordar que no es un 9 al uso, no es un hombre de área, es más un mediapunta que efectivamente podría actuar de, como ahora está tan de moda, de 9 mentiroso, de 9 falso, porque el año pasado, bueno, el año pasado marcó 18 goles, pero con Corominas, contando a Corominas, es que finalmente da el sí, habría que firmar o 1 bueno, o 2 medio bueno, ¿no? Porque 2 muy, muy buenos, además de cuesta mucho dinero, va a ser bastante. Javi, ¿dónde puedo hacer yo la encuesta? ¿Dónde puedo escribir? Pues escribiros en Twitter o en Facebook o en la página de Instagram. Ya sabéis, vuestros comentarios para está claro es que algunos jugadores del Elche que hoy han salido a la palestra, como Fidel o Edward Bacar, evidentemente saben y además mandan un mensaje a la dirección deportiva o a la administración de que hay que hacer un esfuerzo importante porque se entiende que hay una plantilla de garantías y con una cultura futbolística que quiere implantar el técnico Fran Escribá de un fútbol más vistoso que las últimas temporadas, pero claro, si no está el finalizador, si no está aquí en las metas, ¿para qué nos sirve tanto? Porque, bueno, pues lo reconocía, sí, hay que hacer un esfuerzo. Sabemos que no ha llegado a ser un jugador importante porque es un jugador nuevo, sabemos que lleva una temporada haciendo goles en segunda división, un jugador importante en segundo y bueno, ganar una lástima y bueno, esperemos que el compañero que venga seguramente que viene venga con la misma gana de aportar que ver y con el cambio de compromiso que es de recuperar lo antes posible y que haya competencia entre ellos, seguro que sea bueno para el grupo. El compañero o más bien los compañeros, porque como reconocía el Albacar, apostar por fichar y bien. Sí, yo creo que debería por lo menos, porque ahora con la lesión del compañero de Bowen, creo que estamos un poquito más cortos en esa posición y creo que necesitamos urgentemente un 9 o 2, porque creo que el Bowen creo que tendrá para los 3 meses, en finales sabemos que a finales de 5 octubre no va a aparecer. Uno de los capitanes, la voz de la experiencia, habría que firmar con urgencia uno o dos delanteros. A ver, siendo sensato, si de verdad aspiras por el ascenso en una temporada tan larga de 42 partidos más Copa del Rey, más playoff, si es que al final se clasifica y no puede responder directamente, cuatro delanteros. Bueno, pues, no siendo exagerados, si a Coromín lo consideras un media punta, necesitas que no pueda más. En octubre se te recupera Linares y en noviembre Power, sí, pero las dudas de cómo se recupera. Linares, dos lesiones de gravedad iguales en dos temporadas consecutivas, y Power, dos lesiones consecutivas, no, seguidísimas, también de gravedad, también con quirófano de por medio. No puedes pensar que Linares y Power ya, al final de octubre, el 9 de noviembre, van a estar para tirar cohetes, porque es engañar. La auténtica realidad es que ahora mismo tienes que hacer un esfuerzo importante por Coromina, que ya se ha hecho ayer por la tarde, a pesar de que en las redes sociales se hablaba de que estaba hecho, no está hecho. De hecho, hoy el presidente de los medios ya nos ha informado que no está firmado porque el futbolista se lo sigue pensando, está deshojando la margarita. Es cierto que con la nueva reunión, mejor dicho, con el nuevo acercamiento que ayer hubo del director deportivo del club y el jugador, el Elche se ha puesto por delante en las preferencias del jugador de los que optan a ficharle en España. Digamos que de la lista de ofertas que tiene ahora mismo el Elche en España es la que más le seduce, pero también es cierto que hay alguna oferta de clubes de España y le pagan más, pero también es cierto que él no le apetece demasiado salir. Le escucharemos a Edward Bacar, un amigo personal suyo, ya que ha salido en español, hablando de que él cree que va a haber. De hecho, ayer volvió a hablar de Edward Bacar, por lo que está ejerciendo un poco de cícero y de mano intermediaria para acabar de convencer. Por lo tanto, si Coromina viene, claro que te puede ejercer de nueve, de nuevo falso, ¿no? No mentiroso, como se llama últimamente. Pero necesitas uno mínimo y dos mejor delanteros para toda la temporada, porque visto con Power y con Linares, por desgracia ahora mismo no puedes pensar en ellos en el presente. En el futuro, si Dios quiere, y se recuperan bien, ojalá. Pero en el presente no, los próximos meses no. Y cuando se recuperen, se andarán con ese temor, ese miedo, tal, otro mes puede pasar. Y teniendo suerte que no vuelvan a caer con el juego de Linares. Pero las lesiones que está teniendo Power son extrañísimas. En tres años que llevo viendo esto, la primera vez que vivo un tipo de lesión muscular que tiene que pasar por el cuerpo. Tiene que ser no solo la lesión muscular, sino que hay un tendón que se da. Bueno, pues hoy el presidente nos decía, hombre, vamos a hacer el esfuerzo. Pero traer a dos buenos delanteros, además de Coromina, supondría que al final no vas a traer. sinceramente, entre traer dos medias, algunos llamarán de 10, o traer uno bueno, yo prefiero que último, traer uno bueno. Tonto no soy. Si se pueden traer a dos buenos, ya. Insisto, por la cantidad de partidos que se juegan. Pero si la economía no te permite llegar más allá, porque ya estás haciendo un esfuerzo, por lo menos, uno bueno mejor que dos medias. Pero por cantidad, se necesita dos delanteros. Además de todo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y escuchamos las voces de protagonistas. Este verano con toda seguridad sufrirás alguna caravana. Con toda seguridad quemarás la espalda y con toda seguridad bailarás una canción de la que había renegado. Porque hay imprevistos que sí puedes evitar. Ven a tu servicio oficial Volkswagen, solicita un chequeo gratuito de tu Volkswagen y empieza las vacaciones con toda seguridad. Ven a Serra Mob, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. Visítalo en limpiezasmob.com. Querido, queridos, hemos disfrutado de grandes momentos. Siempre me tocaste donde tú tenías y yo te pide bien, dando todo lo que querías. Pero ahora estás averiguando por qué quedé contigo, mi querido Sam. No sufras por tu Sam, porque en Talleres de Gaspar somos especialistas. En De Gaspar, tu Sam está en las mejores manos. Lo conocemos bien, te lo reparamos y le hacemos las revisiones de mantenimiento. Talleres de Gaspar, calle Rafael Jabalones 9, Elche. Teléfono 965-45-7941. Especialistas en Sam. ¿Y en dónde? Pero eso tú ya lo sabes. Portan tranquilistillos móviles. Es lo mío. ¿Y no te descargaste la versión 1.0? Haz un backup y resetea. Venga. Suerte que con las nuevas tallas porteros de Vodafone puedes enviarlo presentándole. ¿También pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Ven a CM Fortis y cambia de terminal con las tallas por menos. Ahora sí navegas por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, resetea primero. Infórmate en Fortis, tu distribuidor autorizado Vodafone, en Centro Comercial Ancho y Camino de los Magros 1 de Elche y también en Santa Clara, calle Elche número 2. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación, bien neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Cavalones Sorts 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Ahora en Elche, Nice Car by Home Autos, un nuevo centro de rotación y ocasión de todas las marcas y un tercero se llama Nice Car. Compra tu coche de pasión con las mejores condiciones, garantías, kilómetros certificados, transferencias, precios y más, sin letra pequeña con todo incluido y una financiación a tu medida. Nice Car, en Ronda Valdezor, por Don Ocasiente, Elche, salidas 34, autovía y Francés, punto de M. Teléfono 965-44-48-00. Tu coche de ocasión de todas las marcas en Nice Car. Romautos, confianza. El Radio Express marca Elche Punta. El análisis a fondo de Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. De la una, faltan 28 para las 2. Recordamos, Javi, la encuesta que hemos lanzado a través de las redes sociales y de la web. Ante la baja del juego Linares, traerías a un delantero de garantías o a dos que pudieran ocupar las bajas de los dos delanteros de Elche. Y esto contando con el final de cerrado, que a veces está pidiendo mucho a Coruña, como es el caso de David Martínez, que tiene a Cisco y a Coruña. Luis Torres dice que traería a dos delanteros de garantías porque Linares y Cisco van a estar más tiempo que se van a estar jugando. Aparte, no lo despego nivel para jugar y Cristian Ballester dice que necesitaría Coruña a Coruña si traería debido a un fichaje como el de Llorente o Pico. Cristian Magia dice que necesitaría un delantero y entra en el campo. Recordamos que aún es Joseba Llorente, por el Fernando y Llorente. La parte de verdad está en más cotidiano. Igual sí, igual sí, en la Atlético de Madrid es gratis y lo conocemos. Bueno, recordamos que Corominas se formó en el Club Deportivo Bañoles, equipo juvenil de la provincia de Girona. En 2001 se incorporó a las categorías inferiores del Español de Barcelona durante tres temporadas según el ingeniero de Azul. En la 2002-2003, Javier Clemente le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo en un partido de Copa del Rey disputado en el Martín Valero. Su estreno resultó providencial porque anotó en el último minuto del partido el gol de la victoria, que clasificó al Español, que hace ya 10 años. Su debut en primera división en la liga no llegó hasta prácticamente un año después, porque Javier Clemente presentará el campo el 2 de noviembre de 2003 en un encuentro contra el Zaragoza. La siguiente temporada se incorporó definitivamente al primer equipo, jugó 25 partidos en la liga, se tornó un gol. Su explosión llegó en la temporada 2005-2006, hablo de cuando fue etapa del Español, en la que logró varios tantos defensivos, uno de los más recordados por la afición periquita, un que marcó a la Real Sociedad en el último minuto de la última jornada de la liga que sirvió para salvar in extremis al Español del descenso a segunda división. Cuando se le habrá olvidado alguno de ellos. Ramírez también disputó algunos minutos de la final de la Copa del Rey, anotando uno de los cuatro tantos con los que el Español se impuso a Real Zaragoza, logrando el cuarto título de la victoria. Ramírez es campeón de la Copa del Rey. También fue decisivo la conquista de la Copa de Cataluña de ese año, anotando el único tanto de la final por la contra del Barça. En la siguiente campaña se proclamó subcampeón de la Copa de la UEFA, aunque no fue alineado en la final, el Español perdió contra el Sevilla. En la Liga Española realizó su mejor actuación anotando 4 goles en los 30 partidos que disputó. En 2011 fue cedido a los Osasuna, fue el segundo mejor internacional de dos partidos. Retornó al equipo perico final de temporada y el año pasado fue en Girona y marcó 18 goles en 69. Tiene 29 años, 1.71, no es un 9 grande, todo lo contrario, es un 9 de velocidad, de desmarque, de habilidad, de que cae a las bandas. Ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección de fútbol de España. En 2002 fue campeón de la Eurocopa sub-19 y un año después fue integrante del combinado español que se proclamó subcampeón del Mundial sub-20. También ha jugado 5 partidos internacionales amistosos con la selección de Cataluña. La verdad es que el currículum es importante para un jugador de segunda división y que a sus 29 años, si está con ganas, con un buen físico comprometido, es evidentemente un buen fichaje. Por hecho, por eso el CHEP ha subido, ha elevado su oferta. Y también por eso está dispuesto a pagar un traspaso de los 125 euros al Girona. Edward Bacar, que ha hablado con él casi a diario para intentar convencerle, hablaba hoy de que todavía no hay nada firmado. Ayer por la tarde hablaba Edward Bacar con Coral. Ayer estoy hablando con él y seguí las redes sociales que. Que se habían acercado posturas, pero que no habían firmado ya. Es lo único que yo puedo decir, porque no sé lo que se dijo ahí. ¿Espera que se haga? Entre hoy y mañana. Yo, bueno, me dijo que se habían acercado posturas, significa que el acuerdo, si hay algún acuerdo, pues estará muy cerca. No sé si se ha agarrado mucho tampoco, yo creo que hoy o mañana. Le pedí más que nada opinión, porque no había escuchado algo, a Edward Bacar, que coincidió con él, y a los señores, o sea, ya muchos años, la década, opinión de Colombia como futbolista. Pero tampoco voy a descubrir ahora a Coro, porque el canal es un jugador de la calidad impresionante. Yo tuve la oportunidad de coincidir con él, duró año y poco en el Mundial. Tampoco he tenido muchas conversaciones de montar su calidad. Y bueno, he tenido una área logística el año pasado que se ha pasado mucho por él, pero ya no ser un equipo de equipo. Pero bueno, si no se ha tomado la calidad es importante. Sí, no, si yo le llamo, bueno, esto todo el verano hablando de que se venga aquí a encontrar bien, de la ciudad está bien, que voy a cuidar bien. Pero bueno, que tampoco no depende de mí, porque es una cosa que ella me dijo que no quería mezclar la pista con lo que es las negociaciones, pero bueno, yo creo que al final acabará viniendo. Al final acabará viniendo y descubrirá Edward Bacar que mayor su mejor reconocía que ahora mismo en España el Elche es el mejor colocado y la única duda es si se alguna oferta. Yo creo que al principio no, pero ahora mismo a día de hoy yo creo que por España por lo menos yo creo que es una de las mejores ofertas que tiene seguro. Hay que del extranjero la media alguna, pero también todo con poco a poco el extranjero. Bueno, pues veremos si finalmente se hace. De momento no, aunque la Elche pues ha puesto toda la carne en el asador para que por un finalmente con el Elche. Y aún así, insisto, la duda es si hay que traer uno o dos. Por cantidad de partidos, evidentemente habría que traer dos delanteros, dos nueve. Pero por economía, la duda está en si es mejor si se puede traer a dos buenos, traer a uno bueno que no a dos. Poco la encuesta que lanzábamos, Javi, ¿cómo marchan las respuestas de los oyentes? Sí, precisamente tenéis que darnos respuestas a esa pregunta en nuestras redes sociales. Como un oyente que dice que hay que fichar a uno, a hacer un fichaje, mejor uno que tenga que hacer un gol, y dos que no lo haga. Deberíamos tener a la pérdida, José Fuentes dice que se traería dos delanteros de garantía, y otro recambio por si acaso. Entraría Escuad y a un Chaldó o Natalia para estar de buscando por él. Pero vamos, he estado comentando antes de esta apago fuera de los micrófonos que Chaldó es un jugador que está muy complicado por la Rusia, pero ahora mismo Escuad yo creo que sería fácil. Hace los veranos Chaldó hubo un acuerdo total con el Elche para venir el año del descenso de segunda vez, pero Sanfer no lo dejó porque lo tenía un poco como bandera del Murcianismo y le ha soltado los que tenían estado encima. Sin embargo, ahora Chaldó ya no cotiza al alza, por ejemplo, los contrarios. Y el otro que ha dicho Natalio, que también es un jugador de mucha calidad, pero es un tratamundo, es como un tratamundo del fútbol y no acaba de cuajar en ningún equipo en lo que hay, tendría que pasar por Almería, Tenerife, que ha pasado por muchísimos equipos, y cuando un jugador no aguanta más de una temporada en un sitio, algo pasa. Entonces, ha llegado y ahora mismo ya es también, de hecho, estuvo, no digo a punto, pero en el serie estuvo varias temporadas intentando hacerlo. Es un típico futbolista que te hace un partido genial, que marca dos golazos soberbios, pero luego desaparece de los tres o cuatro siguientes. Entonces, no tiene esa regularidad, no sé qué pasa con ese jugador. Calidad no se le discute, pero sí por rendimiento salta de un equipo a otro con una facilidad maravillosa y eso es lo que bueno, pues vuestros comentarios en las redes sociales y en la web sobre el tema de los delanteros que por desgracia se ha vuelto a poner no de moda, sino ahí en los focos, en el tapete por la lesión de llévate tu nuevo Seat Ibiza por 9.700 euros o con una financiación increíble. Con aire acondicionado, radio CD, MP3, Bluetooth, USB, NFC, elevadoras eléctricos. Con el nuevo plan Seat ahorro mucho más Ibiza por 9.700 euros. Te esperamos en Serrano, tu concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Hay noticias que deben contarse por todo lo alto. Siéntete parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en Compañía de Comunicaciones. En Elche, José María Bú, 37, Morena Miguel Hernández, 26 y Doctor Cano 2. En Aspe y Lorenda, Avenida de la Constitución, 21. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Son los últimos días de rebajas, descuentos, locuras. Hogar Mobiliario amplía literalmente su exposición con descuentos de hasta el 70%. Sí, el 70%. Mobiliario Gran Guardia. Dormitorios juveniles, armarios a medida, todo en colchones y equipos de descanso. Ropa de hogar. Y por descargar en 60 meses. Y por el no te preocupes. Que no sube ni la quiere la prisa. Que esto se acaba. Hogar Mobiliario. El precio, calidad y servicio hasta el 70% del descuento. Amplio de 99 y 21 del CEO. Visítanos en limpiezasled.com. Precio Carrús Anticrisis. En Automecánica Carrús, la revisión general de tu coche, con cambio de aceite y todos los filtros, solo te cuesta 130 euros. Sí, has oído bien, solo 130 euros. Automecánica Carrús, Elche, calle Monóvar 62, en Polígono de Carrús, junto a BMW, teléfono 965-04-7312, sábados abiertos. Es el fichaje del lateral ex del Sporting, Damián Suárez, que ha llegado a un acuerdo con el Elche, hoy lo ha confirmado el presidente, que falta prácticamente el firmarlo. Dos temporadas, de hecho, Adán Escribá prefería un lateral derecho antes que un central, con lo que se ha hecho un esfuerzo por este jugador uruguayo, Damián Suárez, que tenía 2 años más de contrato, pero que el técnico del Sporting, Manolo Sánchez, pues ha abierto las puertas y no cuenta con él. Poco más o menos lo que pasó, por ejemplo, con Pellegrini y con Edu Albacar cuando visitaban el Rayo Vallecano y con Sandoval, hizo exactamente lo mismo. Que abran las puertas no significa que traigas un mal fútbol, significa simplemente porque ese entrenador prefiere a otro perfil de jugador y aquí te puede dar un buen entrenador. Recordamos que por este futbolista uruguayo, el conjunto asturiano de Sporting pagó una cantidad por el traspaso hace apenas una. Damián Suárez se formó en las categorías inferiores del Defensor Sporting en Uruguay, debutó con el primer equipo en 2006 y consiguió el título de primera división de Uruguay en la temporada 2007-2008. El año pasado firmó por el Sporting de Gijón para 3 temporadas y solo ha cumplido una etapa. Hoy le quedaba 2 años más y ha rebajado bastante su ficha para poder fichar por el sector. Por tanto, pues, se cierra el capítulo defensivo y el Elche ya tiene 2 hombres por puesto menos en el punto central. Tiene 2 laterales derechos, que son Flaño y Damián Suárez, 2 laterales izquierdos, con el Bacar y Berandier, y tiene 3 centrales, juegan 2, también falta 1, el Green, que todavía se está recuperando de su lesión, no entrena al mismo ritmo del compañero, aunque cada vez se ve mejor, y Héctor Verdes y Echeita, pero ojo, porque Héctor Verdes, sabemos, el rosario de lesiones que arrastró la temporada pasada, y lo que más vale es que este año las cosas salgan mucho mejor. De hecho, hoy ya ha tenido problemas en no ha podido entrenar con normalidad, problemas de espalda, que mal que parece ser, vamos a poner nada importante, pero lo digo porque había falta un central. De todas formas, como digo, Fran Escriba ha preferido hacer el esfuerzo por un lateral, porque entiende que hay algún jugador del filial que puede echar perfectamente una mano como cuarto central. Eso es bueno, que para esas posiciones, eso me parece que para posiciones, no quiero llamarlo de relleno, porque parece que lo digo en el sentido peyorativo, pero para gastarte el dinero en un cuarto central que a priori va a jugar poco, que va a jugar con un central de un filial, si es que tiene que ver, si no tiene que decidir la comisión deportiva y sobre todo el técnico, que es el que lo puede hacer. Por eso entiendo que ahí no hay que hacer un esfuerzo económico y que puedes apostar por la cabeza. Como también, pues, te la puedes jugar con un medio centro cuando ya sabes que tienes a 3. A Cerelo, a Mantecón, a Rivera. Eso es el lío. Que ahí puedes apostar porque el cuarto sea el número de la. Donde no puedes fiarte es en la parte de arriba. Ahí es donde se cogen las victorias. Y ahí no te la puedes jugar con jugadores del filial. Primero, porque si no le puedes dar toda la responsabilidad, cargar toda la responsabilidad sobre las espaldas de un chaval y además le haces un flaco favor, porque los futbolistas del filial se tienen que coger a fútbol, no puede cuajar en una temporada de un régimen preferente que sube tercera a ser titular en segunda con aspiración, si no es un penicilar. Arriba sí es donde hay que apostar de verdad y abajo entiendo que no se trata de dinero en un cuarto central cuando puede. Si en defensa el elegido es Diego Suárez, con la portería Diego Rivas sustituirá a Leandro si finalmente el Lugo le abra. Es el que más gustaba de la comisión deportiva. El portero que además está en la situación de incumbosidad, que hace un mes renovó por dos campañas, eso significa que el club pacense confía en él, una buena noticia, una buena señal para el club que ahora lo adquiere, que es el Elche. Vamos a ver si finalmente se hace, pero siempre también nos decía que con el ayuda al pueblo y falta que el grupo le abra las puertas porque el Elche no quiere dar dinero a casa, como si va a dar por el tema de los tiempos. Precisamente por el tema de Powell, hoy Fidel salió a la palestra uno de los nuevos fichajes, de los que más esperanzas que tienen depositadas en su rendimiento, porque por primera vez en varias temporadas el Elche por fin tiene un carrilero zurdo, un carrilero zurdo, un carrilero de esa banda. Pues se le preguntaba a Fidel por lo que ha supuesto la lesión de Powell, que debería hacer la conexión deportiva a partir de ahora. Sí, la verdad que nuevo que tiene por su proceso de actuación individual, sobre la ciudad que había reivindicado, ha sido seleccionado, la verdad que es una ciudad de lo mejor, que es un lugar tan importante que seguro va a aportar mucho y un impacto más. Sí, la verdad que sabemos que se ha llevado a ser un juego importante, que es un juego nuevo, y sabemos que lleva un par de temporadas a los mejores en el sentido, todos los dos sabemos que bueno, la verdad que la tiene, bueno, tenemos que compañero que venga con el que viene, nada de aportar que verle, con el final que hemos visto que es súper lo antes posible, que haya competencia entre ellos, seguro que sea bueno para el mundo. Y hacíamos a Fidel la misma pregunta que hemos lanzado en las presentaciones. ¿Cuántos delanteros en plural o delanteros en plural haría falta firmar? No sé, está indicado para la opinión de ese, pero bueno, seguro que debe de un compañero y bienvenidos a él, seguro que se aportará mucho. Los oyentes, los internautas a través de las redes sociales y de nuestra página web, ¿por qué se decanta? ¿Por firmar a dos o por firmar a uno? Pues no sé, tiran por la cantidad de gente que es mejor subir a un chaval, que es el caso del tema que dice que es el de García, Samuel García Ross, dice que es un número siguiente, yo no sé que no es un número que puede fichar a un delantero de Iglesias, a dos, cuando ya tiene un número de senador desde hace tiempo, aquí parece que es una idea. Raúl Gómez dice que por supuesto que ha sido delantero, al margen de que venga a Corinas, él tiene que ser dos delanteros de los, ya que en la Corina de ese juego, no va a ser otro, tendría que ser el presidente y parece que es el. ¿Cuáles son vuestras opiniones, vuestros comentarios a través de las redes sociales sobre el tema de los delanteros? Por cierto, a Fidel, una pregunta también que le hacíamos. Interesante de la rueda de prensa, bueno, pues sí, se le preguntaba a Fidel, por ejemplo, cómo estaba viendo cuál iba a ser la clave fundamental de esta temporada, y él tenía claro que desde la llegada de Fidel Cuba, el trato del balón va a ser tenerla, el poseerla, va a ser fundamental. El trato con balón va a ser fundamental, el primer día no lo ha escuchado él, una competitividad por eso, que tiene el equipo va a ser un objetivo en el que va a tener el resultado. También reconocía el jugador Kirchner que el juego por las bandas va a ser también importante, la propuesta de Fran Escriba, con lo que adquieren mayor importancia precisamente los hombres que puedan pegar esa banda, que pueda ser el propio Fidel o también su meta. No, no ha transmitido, creo que la falta de esa base objetiva también tiene que ser un jugador agresivo, un jugador determinante que aporte un poco de oportunidad. Solo para tu biología, solo por el doctor Soler, hasta el 10 de agosto, y solo por 695 euros. Con fin a tu biología, consultamos el doctor Soler.com. Querida, ¿cómo somos disfrutando de grandes momentos? Siempre me llevaste donde tú querías y yo te pide la relación que preferías. Antes de saber ya, quédate conmigo, mi querido Sam. No sufras por tu salud, porque en Talleres de Gaspar somos especialistas. En De Gaspar, tu salud está en las mejores manos. Lo conocemos bien, te lo reparamos y le hacemos las revisiones de mantenimiento. Talleres de Gaspar, calle Rafael Navarro, 98. Teléfono 965-45-7941. Especialistas en salud. Vamos, pero eso tú ya lo sabes. En septiembre estrena los nuevos bicicletas de Speedy. Ahora es el momento. A punto de las cuas. Elche Squash Club. Otra vía. La vida auxiliar del calzado. basado en máquina automática, cortado en máquina de brazos, aparato dividido y rebajado. Jota Hierro ofrece digitalización de modelos, última tecnología en máquinas de cortado automático. Jota Hierro, en Elche, teléfono 627-576-22, email corteautomático@jotahierro.es. Restaurante Nuestra Barra Elche, terraza, gastrobarra o restaurante. Tres ambientes donde se giran todos los detalles para que te guste desde un exquisito tapeo a los mejores platos típicos de Santa Pola. Nuestra Barra Elche, la genuina, en Plaza de la Constitución 3, reservas al 966-11-097. Restaurante Nuestra Barra Elche, porque la cuenta. De 10, las noches más calientes del verano. En el centro, Paseo Elche Santa Lucía 3, Elche. Pásalo de 10. Instituto Dermoestético. Contamos con todos los tratamientos estéticos aplicados con la última tecnología médica para ofrecer un servicio integral que a una belleza y salud. Nuestros prestigiosos profesionales en medicina estética, cirugía plástica, dermatología y nutrición le asesorarán y atenderán. Todo con la garantía de un entorno hospitalario y total privacidad. Estamos en Hospital IBEC Elche, en Elche Parque Empresarial, Torrellano. Consúltenos en el 966-91-51-54. ILAI, Medicina Estética de Calidad. Marco Gómez, en Radio Express Marca. ¿Cómo está el mercado en segunda división? Y eso nos acerca el compañero Javi. Javi, adelante. El tiempo corre y los equipos se dan prisa para ir cerrando la plantilla de cara a la próxima temporada. Es el caso del Girona, que anoche hacía oficial el fichaje de Toni Moral. El interior izquierda tiene a cubrir y se cerró la baja de Moa tras el traspaso de Sabadell. La Almería ha cerrado la contratación del lateral del uruguayo Adrián Pulido, que llega en calidad de nuevo por el centro de Ayerico Félix de Uruguay. Con el tirado, tendrá una opción de comprar sobre el futbolista de su selección que ocupará la plaza que ha dejado el Andrés Michel, cedido por la Almería a Atlético Mineiro de Brasil, sobre la competición del club de su barrio. Rubén Barraga, el lateral izquierdo de 28 años, todavía se desvinculaba la carrera judicial, ha sido presentado esta mañana por el Huesca. Uno que no tiene que ser uno de sus jugadores de su equipo es Fernando Roy, que ha dicho que para volver a primera división necesita el submarino a Cana, Sena, Romero y Bruno Soriano, que según el presidente no los va a vender, salvo si viene una oferta irrechazable de los equipos de la capital que sea aceptable. Pero bueno, ya os digo que Valencia tiene una oferta por Soriano que es el señor Silencio y Roy ha rechazado porque dice que es un jugador actualmente vale 14 millones. Más o menos a la parra, porque el primero de que tenía 12, ya había salido la gente. Claro, 14 y el jugador en segundo. Pues Fernando Racho es un muy buen negociante, pero si piensa en hacer la cuenta, igual acaba mirándose. Thank you. derecho de acceso, como en Santa Pola y como lo cantan en Elda, con tres tendencias la semana que viene, el miércoles 9. Así que, día mañana tenéis tiempo para sacaros el abono, porque si queréis ir a ASBE, podéis entrar de manera gratuita con el abono de esta temporada. Porque ASBE hay que jugar el sábado a las 7:30 en Almoradí, el miércoles 9 de agosto a las 8 en Elda, el sábado 4 de agosto a las 8 en Alcoy, y se cierra este periplo de partidos de amistosos el viernes a las 9 de la noche en el contra el Alcoy. Y antes de marcharnos, recuerdo que la Peña Bajo Luis también es argentina, tiene un partido de posición bien organizado para el partido Barça Real Madrid, la Supercopa del 23 de agosto. Todo el que quiera estar con ellos, y como siempre, llamar al 687-908-716 o también al 686-585-400. Lo dejamos aquí, Javi. Gracias. Mañana más. También a todos vosotros por la atención prestada aquí en la Radio del Motor.